no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, no hay pasado ni reloj que merezcan recordarse. En medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte mi presencia, se me parte el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen orden mi camino y me enseñan el destino. Bastante más que el faro que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor, porque sin ti a las dos. Me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa. Dos días antes me esperabas, como gato tras ratón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen orden mi camino y me enseñan el destino.